matrimonio estaba recorriendo una tienda y querían comprarle una chamarra a su nieta y no sabían cuál conseguir. Entonces le preguntan a este muchacho que era el vendedor de esa sección de la tienda. Y le dicen, joven, dice usted, si usted estuviera comprando una chamarra para su novia, ¿cuál elegiría? Y el muchacho le dice, una a prueba de balas, le dice, soy casado. Me parece que además de la línea divertida que pone este hombre, hay siempre detrás de estos chistes como una visión un poco negativa del matrimonio, en un sentido, ¿no? Como si el matrimonio de algún modo, el compromiso de casarse, de algún modo es como perder una libertad, ¿no? Y que de alguna forma nos lleva a vivir bajo el temor de las malas consecuencias, de lo que nos puede pasar si uno no camina en la línea correcta, o el temor de lo que puede salir mal en ese compromiso. Y por eso pienso que esto que Jesús nos dice hoy, que Él es el buen pastor, puede sonar un poco, si uno lo piensa bien, suena un poco extraño a la sociedad de hoy. Porque en general hoy tendemos a pensar que ser personas independientes es lo ideal. Lo ideal es que yo llegue a ser una persona adulta, tener mis propios recursos, mi dinero, mi carrera y no depender de nadie ya. ¿Para qué quiero un pastor? En algún sentido está bien esto, es decir, es bueno llegar a ser independiente, ser una persona madura, alguien adulto, y no ser una carga para otros siquiera, ¿no? Y también es cierto esto, que hay malas formas de depender de otros. Hay formas de depender de otra persona que son como una eterna adolescencia, como alguien que no quiere crecer, o como alguien que se aferra a los demás porque no se anima a ser responsable de su vida. Pero también hay buenas dependencias. También existen buenas formas de depender las personas unos de otros. Como hijos dependen de los padres, como alguien que aprende un oficio o una carrera depende de sus profesores que lo guían. O como, sobre todo, dependemos nosotros de Jesús, que es el buen pastor. Y pienso que así como deberíamos evitar malas dependencias, es decir, depender de otros de un modo irresponsable o infantil, hay que cuidarnos mucho de una vida en la cual no dependemos de nadie, soy totalmente autosuficiente, porque pienso que de algún modo esa sería una vida inhumana. No sería una vida verdaderamente humana la de alguien que no quisiera depender absolutamente de nadie, ni siquiera de Dios. Hace tiempo el gran filósofo griego Platón decía esto, dice, el amor es hijo de una pareja, dice, de riqueza y pobreza. Él las personificaba de esta forma. Dice, el amor ha nacido como hijo de riqueza y pobreza. Y por eso dice, los que aman de algún modo tienen como una, el amor de algún modo es como una perfección. El que ama es alguien que tiene como una plenitud que brinda a los demás. Pero el amor también está conectado con nuestra gran necesidad de otros, de que otros nos quieran, de que otros complementen lo que nos falta. Y por eso este filósofo decía que de algún modo el amor combina en el sentido de pobreza y riqueza personal, ¿verdad? Y si hay un aspecto, si hay de una relación que especialmente siempre necesitamos, en la cual siempre somos como mendigos de alguna forma, es la relación con el Señor, es la relación con el buen pastor. Porque por más que uno madure y crezca y tenga más autonomía de los padres, profesores, llega un punto en que necesitamos la guía de alguien más. No nos alcanza la guía del buen consejo de una familia o de la sociedad, sino que necesitamos de Dios. Cuando llegan las preguntas más complejas de la vida, momentos cruciales, quizás sufrimiento o pruebas o preguntas últimas, ¿para qué vivo? ¿Qué sentido tiene mi vida realmente? Bueno, ahí necesito al buen pastor, a Jesús, que responda esa pregunta. Y pienso que en este mundo hoy hay tantas voces que nos confunden. Uno escucha tantas cosas en un sentido y en otro. Y hay tanta confusión. Tantas personas que escuchan esto en internet o en la televisión y se confunden. Qué importante es saber que tenemos la voz del buen pastor al cual podemos escuchar y seguir. El buen pastor al cual podemos escuchar y seguir. La voz de un pastor que nos conoce. No dice un camino general, sino que te conoce a ti personalmente y te ama. Y más aún, te conoce y te ama más de lo que tú puedes amarte personal, a ti mismo o a ti misma. Porque nadie te conoce y te quiere tan profundamente como Jesús. Ni siquiera tú. Una persona que hace poco hizo un retiro escribía este testimonio. Lo traduzco un poco al español. Dice, yo era un discípulo de este mundo. Aprendí a vivir según las normas que encontré en las opiniones de las personas que me rodean. Sobresalir del resto, ganar más dinero, tener éxito, nunca estar del lado de los perdedores, cuidar tus espaldas, y etc. Mucho tiempo viví de acuerdo con estas normas, pensando que eran mi decisión y mis criterios, cuando en realidad los había tomado prestados. Cuando encontré a Jesús, encontré una gran liberación en mi vida, porque fue la primera vez en que me di cuenta que mi propio bienestar estaba atado a buscar el bien de los demás. Miren esto, mi propio bienestar, dice, estaba atado a buscar el bien de los demás. Y también aprendí de Jesús que el bien más grande que uno puede dar a otros no es solamente un bien material, sino darte a ti mismo, dar amor como Jesús. Quisiera recomendarles, hermanos, tres cosas esta semana, tres cosas a pensar y a trabajar como nuestra tarea o nuestro trabajo sobre este evangelio, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo puedo hacer para seguir la voz del buen pastor en mi vida? ¿Qué tendría que hacer para seguir la voz de ese buen pastor? Porque alguien puede decir, bueno, yo no sé qué dirá Jesucristo, no sé qué dirá Dios, porque nunca nadie lo ha visto, pero eso no es cierto. Dios mismo descendió a este mundo y vivió entre nosotros, y resucitó y vive. Y Él nos ha dejado su palabra, Él nos ha dejado sus sacramentos, Él nos ha dejado su iglesia, y podemos escuchar su voz. Y Jesús nos dice incluso que mis ovejas, sus discípulos, conocemos su voz. Y pienso que el mejor modo para reconocer la voz de Jesús es meditar esta palabra. Está muy bien lo que hacemos en la homilía cuando la escuchamos y escuchamos una explicación, la homilía, pero es bueno después llevarnos esta tarea y reflexionar más. Porque si no hacemos esto, es como dice la parábola del sembrador, vienen los pájaros del cielo y se llevan esa semilla, ¿verdad? Porque no llega a germinar. Hay que darle tiempo. Y es bueno llevarla y meditar. Tomar un tiempo diario para escuchar y meditar esta palabra. Así aprendemos a reconocer la voz del buen pastor. Segunda pregunta. ¿Cuál es mi propio círculo de influencia? O sea, ¿cuál es mi rebaño? Porque así como Jesús es buen pastor, Él también quiere que yo me ocupe de algunas personas. Que yo sea como buen pastor para otros, que yo soy responsable de otras personas. La pregunta que el Señor le hizo a Caín era, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y pues un poco la respuesta implícita de Dios es, pues sí, claro que tú eres responsable por tu hermano. Y la pregunta es, ¿de quién me hace responsable el Señor? ¿De quién tengo que ocuparme como guía? Por supuesto, si tengo hijos, nietos, ahí es evidente, yo soy un poco responsable por ellos. Si tengo alumnos, tengo hermanos más pequeños, personas que trabajan para mí de alguna forma, personas en mi comunidad, el Señor quiere que algo haga por ellos y que me involucre en esas relaciones, que no tome distancia, sino que invierta tiempo, que dedique, ponga mi corazón. Quizá la pregunta para hacer en oración es, Señor, ¿qué puedo hacer para cuidar mejor de esas personas que tú me has confiado? ¿Qué puedo hacer por este hijo mío, por esta hermana, por este primo, por este alumno, por esta persona en mi comunidad. Y por último, correr el riesgo de abrir el corazón. Pienso que esto nos cuesta mucho a veces, abrir el corazón a los demás, porque eso nos permite entablar relaciones más profundas, como las que Jesús tiene con nosotros. Una vez, como la dice la plática de los 7 niveles de intimidad, Matthew Kelly dice esta historia, dice, imagínate, tú encuentras a alguien y esta persona le dices, cuéntame algo de ti mismo, cuéntame, ¿qué me puedes decir de ti? Bueno, dice, el domingo pasado fue un partido de fútbol excelente, me tomé unas chelitas, muy bueno, dice. Y bueno, ¿y qué más me puedes decir de ti mismo? Bueno, que me gusta mucho el fútbol, bueno, pero cuéntame algo de ti, algo personal. ¿Usted quiere saber mi equipo de fútbol? No, cuéntame algo personal de ti, algo tuyo. ¿Algo como un secreto? Sí, cuéntame un secreto. Bueno, lo que voy a decir que no salga de aquí, pero también me gusta el béisbol. Y si nuestra conversación está siempre a ese nivel, que es de cosas que me gustan, hechos así, pero no entra más profundo, bueno, nunca voy a conocer a esa persona. Nunca me dejo conocer por los demás, ¿verdad? Qué importante es que yo pueda dejarme, que los demás me puedan conocer, mis amigos, mi familia, las personas con las que convivo puedan saber algo de mí. Porque así, de esa forma, tenemos relaciones entre nosotros más como las que Jesús tiene. Jesús dice, conozco a mis ovejas me conocen. Él se da a conocer y quiere conocernos. Pues también quiere que nosotros tengamos esas relaciones de conocer a las personas que están cerca de ti. No ser extraños unos a otros, ¿verdad? Entonces, primera pregunta, ¿cómo puedo escuchar la voz del buen pastor? Segunda cosa, ¿cuál es mi rebaño? ¿Cuál es mi círculo de influencia? ¿Qué debo hacer para cuidar de los demás? Y último, correr el riesgo de abrir mi corazón a los demás, de transmitir quién soy, qué pienso, qué siento. Oremos por esto, vamos a pedir esa gracia. Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres el buen pastor que has dado tu vida por mí, para protegerme del maligno, del lobo, para enseñarme un camino nuevo, para guiarme a los buenos pastos. Te pido, Señor, que me protejas de los males que me acechan, de la desesperación, del estrés, del miedo, de alejarme de ti, y que en esos momentos mi Señor escuche nuevamente, pueda escuchar tu voz que me guía. En tu nombre, Señor Jesús, pedimos al Padre. Amén.